Varela. E aí, minha gente, beleza? O sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Quinta-feira. Todos os jueves a las 12 del mediodía. E descolorirá. Brasil. Em la radio. Arranca. Aquarela. Boa tarde, galera. Vagile pro Ninja. Estamos no 8º programa Aquarela com vocês, com muita emoção. Imaginate, não? Como arrancamos? Como vamos cerrando el año. Com muito gusto acá, Rafael Rodrigues. E mais um jueves para vocês. Bueno, minha gente, tô tratando de segurar a onda. Hoje tá difícil, né? Já vou dizendo para vocês, temos muitas coisas, muitas coisas lindas para compartilhar. Los que amam Brasil com Kike Pessoa, ele Bloco do Povão em vivo. Diz pra gente aí, quem tá aqui hoje comigo? Fala aí, fala você mesmo. La Juli Arancio, recién llegada a las sierras. Acá me dizem, castellano. Então, gente bonita, o que posso, o que não posso, né? Lo que puedo traducirle, ¿eh? No, aquí estamos hoy día. Me entrené en traducción brasilera, así que lo que puedo. Y hoy vamos a compartir el programa acá con mi director, amigo, Pasión, Martín Negro Incoya. Você diz ahí pra gente. Hola, ¿cómo le va? Acá estamos todos listos, ¿eh? Pero último programón de Acuarela. Estamos listísimos. ¿Quién hoy habla de Ama Brasil? ¿Quién? Ama Brasil, abra Quique Pessoa. Quique Pessoa, la voz, la leyenda. El locutor oficial de esta radio habla sobre una experiencia en Brasil. Él no solo ama Brasil, va a contar en su historia, en su paso por Brasil, amó a más que al país. ¡Apa! Así se lo dejo, el título. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese tema? No, Berimbau, Vinicius de Moraes. Bueno, tenemos una entrevista metafísica con Broto Carvalho. Quem não conhece Broto Carvalho, não? Seguramente gente que nos está escutando. Broto Carvalho passou por Corquim, agroflorestadora, permacultora, de las poucas genuínas que conozco no mundo, hein, galera? Hoje vamos ter uma entrevista exclusiva com ela, hecha já no Pará Repintos. Para um pouco, Aquarela! Se vai, pero se vai deixando o sentimento de estranhamento, seria a saudade. A você, ó, gente, querido, um abraço, hein? Vamos com tudo hoje, hein? Então, minha gente, agora vou falar em castelhano, hein? O mais perfeito possível. Estamos com as linhas de comunicação de Rádio Pan-Americana, Huerta Grande, 99.3. Ao teléfono, 3548-600-150. Facebook, Rádio Pan-Americana, FM 99.3, Huerta Grande. E o primitivo correio eletrônico, Rádio Pan-Americana, Huerta Grande, @gmail.com. E a direção na Calle Argentina, Aldeia 50. Panamericano, que bueno vivir en el Pana, ¿no, Julieta? Dice pra gente, você como huertense, vivir no Panamericano no es cualquier cosa, ¿no? Sí, es el balcón de Huerta Grande del Panamericano, para mí. Es el quilombo mismo, para mí el quilombo al cielo abierto, nada se da cuenta. Y tienen ahí la... se juegan ese primer puesto entre la quebrada y el Pana, o sea, es como... ¡Apa! Hay división dentro de la quebrada. Yo le tiro también un puntito a la quebrada, así que... La resistencia siempre busca... El balcón de Huerta. La resistencia. Bueno... Para escuchar el programa grabado, esa colección, ese acontecimiento, esos 8 acontecimientos acuarelísticos acá para usted en Página de Punilla, están grabados en internet, radiopanamericana.wordpress.com, están ahí. Es un material antropológico para mí, ¿no, Julieta? Para mí era antropología. Cuando te escuchaba acá, yo no podía creer, yo conociendo Brasil acá en Argentina. Sí, la verdad que yo también me sorprendí de lo que trajo acuarela a nuestra Panamericana. Así que súper feliz de que esté pasando esto. Bueno, galera, yo para arrancar el programa estaba pensando, ¿no? Conectando con qué voy a arrancar con vocês ahora, un temazo brasileiro 100%. Y veo la remera de Julieta Arancio acá. Olodum. Olodum, requebra, requebra. Vamos lá então com Olodum. E já vamos com mais aquarela. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Pois o homem não vive se seu sentimento não admitir. Já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Não, não, pois o homem não vive se seu sentimento não admitir. Pode requebrar, pode requebrar, oi! Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Brasil! Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer. Quero você, amor. Requebra sim, pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Até o chão, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Oh, oh, oh. Em cima, em cima, em cima, em cima. Oh, oh, oh. Embaixo, embaixo, embaixo. Vai, maninha. Oh, oh, oh, em cima, em cima, em cima, vai! Oh, oh, oh, oh. Requebra! Assim eu vou até amanhã de manhã, minha comadre! Ai, que gostoso! Ai, ai, ai, ai! Oh. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo! Desce tudo lá embaixo comigo, vai! Ai! Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo! Oh, oh, oh, oh! Em cima, em cima, em cima, em cima! Oh, oh, oh, oh! Vai! Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo! Oh, oh, oh, oh! Em cima, em cima, em cima, em cima! Oh, oh, oh, oh! Agora é o seguinte: todo mundo tá saricando, dançando, requebra, gordo, vai! Embaixo, embaixo vai, embaixo mãe, embaixo vai. Rebola tio, rebola tia, o pai também. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi, oi, oi. Navegar é preciso, viver não lo é. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver aquarela. Requebra, requebra, requebra, sim. Quem não bailou isso, né? Isso é adolescente aí da galera dos 80. Pero bueno, vamos aqui com gente. Oi, vamos a passear, vamos a navegar, vamos a chegar a Nordeste de Brasil, por Bruto Carvalho. Jô, esse programa, antes de arrancar, eu já disse para ela que queria que ela participasse com a gente aqui. Então, direto do Paraje Pintos, bosque nativo de Córdoba, vamos falar sobre resistência, permanência e soberania alimentar, por Bruto Carvalho. Acá a mi lado tengo una queridísima amiga, la Bruto Carvalho. Y bueno, la pregunta que nos hacen mucho, ¿no? La gente que imagina que en Brasil solo hay playa y carnaval todo el año, ¿por qué deja de vivir allá y elige vivir acá? Entonces, la primera pregunta, Bruto, ¿por qué elegís Córdoba para vivir? Hola, hola gente. Es una pregunta bastante complexa para mí, porque mi llegada a Córdoba tiene que ver con un viaje de autorreconocerse, de saber quién es uno. Yo no sabía que iba a parar aquí, algo me trajo aquí, y valoro mucho esa oportunidad de poder vivir aquí como estoy viviendo en el monte, aprendiendo muchas cosas que no tienen que ver con material y más que nada con una especie de viaje espiritual, de reconexión con la tierra, con la Pachamama, que uno cuando se aleja de la cultura de uno se va dando cuenta de lo parecido pero también de lo diferente que somos. Beleza, então. Bueno, Bruto, a gente quer saber também o que, musicalmente, o que você tem saudade do Brasil? A mim me encanta muito a cultura nordestina, que eu sou nordestina, venho de Sergipe, Aracaju. Eu estranho muito o forró, o baião, o xaxado, o samba de coco, que são ritmos folclóricos que no están aquí, no se conoce mucho por acá. Acá solamente se conoce la bossa nova y el samba do Rio de Janeiro, do cual no me identifico mucho. Sí, como un sentimiento de identidad brasileira, ponele, pero no como una identidad verdaderamente mía, cultural. Me identifico más con una identidad nordestina. Y de eso extraño escuchar Luis Gonzaga y Jackson do Pandeiro. Es muy valorable con la experiencia de ustedes acá, con la cuestión de autonomía alimentar, ¿no? Entonces quería que conte un poco para gente, si você te reconoce como una afrodescendencia quilombola, o que você nos puede contar de eso? Brota en mi afrodescendencia, resistencia y permanencia, ¿no? A mí, yo valoro mucho esas matrices culturales de las cuales no se tiene muy en cuenta, mas nosotros somos tupí, nosotros somos guaraní, somos afro, somos todo, somos quechua y aymara, y yo resgato esa resistencia quilombola como una forma de seguir adelante con lo que uno cree, la convicción de uno, porque liberarse del sistema, ese capitalista que nos oprime, y aprender otra forma de ser. La sabiduría ancestral popular, para mí, tiene todo que ver con la agroecología, porque la agroecología se nutre de todo eso, ¿no? A agroecologia surgiu como uma disciplina científica atualmente faz pouco mais de 40, 50 anos, mas ela é muito antiga, porque se nutre de toda essa sabedoria ancestral popular que nos ensinaram os povos indígenas de todo o mundo, os negros também, os africanos também, quando vieram para cá, trouxeram essa sabedoria e se mezclaram tudo, né? Então, todos nós outros temos um pouco dessa matriz cultural. E eu pude me dar conta disso, lejos de minha terra, aqui em Córdoba. E com essa oportunidade de poder viver no monte e sembrar o que uno quer comer, Y aquí en Córdoba, bueno, es distinto, sí, de mi tierra, tiene otro clima, tiene otra humedad, pero bueno, yo agradezco en realidad la oportunidad de la Pachamama de poder vivir eso. Yo no sé si allá lo podría vivir así. Beleza. Praticar esse sonho da soberania alimentar, por assim dizer, o que vos, Broto, pode dizer à gente, por onde começar? Me parece que há que começar por a causa política da agroecologia, que é a soberania alimentar. Entender essa causa política é um grande passo, me parece, para compreender a importância de sembrar. A importância de ter nossas gallinas, ter nossos huevos, de fazer conservas, de autoabastecer-se, de verdadeiramente criar a autonomia. Não importa se nós não logramos em um ano, dois anos, três anos. Não há um plazo, porque cada experiência é uma experiência única que uno vai nutrindo-se, vai fortalecendo-se de los errores, de las cosas buenas. Lo importante me parece que no es desistir, comprender la importancia de la soberanía alimentaria actualmente, principalmente porque estamos muy atados a grandes corporaciones de la salud, de la comida, de las comunicaciones, están todos en las pantallas. Nadie puede ver la realidad real. Todos están en una matrix. Están mergulhados, como a gente diz no Brasil, dentro de relações que não existem, que não são verdadeiras. Parar um pouco esse, bajar um cambio e ver lo real, pero me parece que há que compreender a soberania alimentaria e ter a forte convicção de que esse é o caminho. Bueno, em nossa experiência, já há 6 anos que estamos praticando a agroecologia e entendendo a importância da soberania alimentaria em nossas vidas e nas vidas de los demás, principalmente aqui em Córdoba, onde não se produz muita comida. No, si la, por ejemplo, la región de Punilla no tiene una autosuficiencia de frutas, de verduras, que podría llegar a producir en el valle, pero no hay nadie interesado en eso. Infelizmente, ¿por qué? Porque nadie valora. Todos quieren ir a una universidad y tener un título para qué sé yo. No hay sentido en la vida en eso. Me parece que alimentar el sistema ese. Nosotros estamos planteando otra forma de vida. Crear otra cosa en eso. Dar a conocer otra forma de vida. Beleza pura, Broto, muchas gracias. Entonces estamos en Acuarela 99.3, Radio Panamericana. Y bueno, y es un tema, es un programa de radio, entonces vamos a pedir un tema que a gente va a pasar ahora. Un tema. Elegir. ¿Y por qué de ese tema? Entonces, actualmente estoy leyendo Castañeda en un viaje espiritual y tengo una trilha sonora, como a gente dice en Brasil, un playlist, como dice aquí, un disco de Jorge Benjor que se llama Tábua das Esmeraldas y yo aconsejo, ese disco está muy bueno. Dos temas a mí me gustan, que se llaman Os Deuses e Astronautas, e outro intitulado, o título do disco, né, que é A Tábua das Esmeraldas. Esses dois temas me gustam muito, porque creio que compactam na ideia de filosofia universal, que é mais ou menos o que eu sinto agora, que há muitos mundos e que nós não podemos ver lo que não podemos tocar. Rapa, axé Bahia. Música. Minha gente, não que desse Broto Carvalho, tanta informação que nos trajo, que temos acá a sorte de contar com nós outros, com Julieta, que nos pode também ajudar a compreender um pouco, não? Os mundos que falou lá Broto. Sí, sorprendente, porque me parece que hilvana un poco su historia con lo que está pasando, ¿no? Lo que nos está pasando a la humanidad. Así que eso me pareció así como muy poderoso y potente. Yo que la conozco hace algunos años, veo que es una permacultora, una, ¿no? En serio, con su compañero Santino, y están ahí se preparando para realmente vivir una experiencia en el monte, con el campo, con la tierra, ¿no? En serio, como pocos que conozco, ¿eh? Yo que caminé ahí con la permacultura, con la agroforestación. Y trayendo también toda esa Amazonía, ¿no? Todo ese, sí, ese potencial que me parece que es lo que también brota en estos tiempos por el monte. Bueno, ¿vos conociste Sergipe? Mm-mm. El lado de Pernambuco. Es una provincia pequeña que casi nada de la bola, pero... Para ilustrar esa conversa contigo, Julieta, yo que la conozco, sé que ella está, por así decir, oyendo del feminismo o del patriarcado brasileño de campo, ¿viste? Uh-huh. De allá de Sergipe, que es una región muy... con poco acceso a educación. ¿Hay hippies en Brasil? Sí. Ah. Bueno, ahí de donde viene ella, y entonces viene a buscar también esa, la libertad mismo, ¿no? De toda esa la cultura machista, digamos así, que... es bien parecida con acá, con Huerta Grande y todo ese pedacito de Córdoba. Bueno. Y me parece que viene muy al tema también lo que... sus elecciones musicales para esta para este bloque. Que George Ben Shore, con un disco de la psicodelia. El otro día vos me hablabas de, claro, de que tenías sobre... ganas de hablar sobre la psicodelia de brasilera. Y me parece que este disco es como ilustrativo de lo que pasaba en esa época. Y fala pra gente... Los dioses no son astronautas. Ese era un título de un libro, ¿no? Que habla sobre la cultura maya, que, o sea, ilustra que podrá ser que los dioses mayas eran seres de otro sistema solar, por así decir, ¿no? Y ese conocimiento metafísico, ¿qué conoces sobre eso? A mí, lo que me llevó a través de esta música es el conocimiento sobre Hermes Trismegisto, que es el Kybalión, toda esa... no sé, sabiduría que viene desde eso, como esa teoría de que habría influencias de otra tierra o de otro planeta. Y bueno, yo no soy experta en esto, Rafael. yo tampoco. Pero bueno, qué curioso es, ¿no? Por Broto, yo creo que percibo también por conocer, bueno, ilustrando, aprendiendo a hacer radio, es como ilustrar, ¿no? La Broto, para quien no conoce, porque sé que mucha gente que en Valle la conoce porque estuvo ambientando por Coquín, preparándose para ir a vivir al monte. Y otro día, ya con ella, haciendo la nota, yo vivía como un encuentro con mi búsqueda, ¿no? Uh-huh. Por así decir, espiritual. Que es muy contradictoria así, para mi familia, ¿no? O sea, hoy en día un joven así, 35, generalmente es un empresario, gana plata, tal, ¿no? Inserido en un sistema así, tal. Y cuando yo dije a mi familia que no quería eso, que quería aprender a vivir como mi bisabuela, uh-huh, y como dijo Broto, somos guaraní, o sea, viejo, somos guaraní, ¿entendés? No soy empresario, esa historia. Y tiene que ver con, para mí, con eso, de los mundos, la búsqueda, ¿no? Esa búsqueda uno puede nombrar, ¿no? Que los negros eran expertos en eso, ¿no? Sí, es una buena pregunta. ¿Vos tuviste alguna experiencia de candomblé en Brasil? No, de candomblé no. Pero bueno, estuve cantando y estuve capoeirando y un poco curtiendo esa sabiduría, enseñanza que también en Brasil está como empezando a legitimarse, a abrazarse y a mostrar una alternativa también de lo que el sistema y el capitalismo quiere instalar, ¿no? Como esta cosa así muy publicitaria por ahí de Brasil. Me parece que la resistencia está por ahí, por recuperar esos espacios del quilombo que están todavía ahí metidos en la urbe. Claro, no es por eso que digo, ¿no? Acuarela, ese programa que estamos con el gusto desarrollando y conociendo también, eso también paso hoy compartir con vos, ¿no? Como que la riqueza musical brasileña, lo que se habla de Brasil y todo lo que pasa de una forma más tradicional por la media, ¿no? Todo mundo, como uno conoce, entonces hace imaginario acá en Argentina que Brasil es solo carnaval, calor, ¿no? Y nada, eso hace parte de esa la cultura mediática y que limita todo, entonces no muestra, ¿no? Realmente las miles formas de expresión artísticas brasileñas. Para sumar algo ahí al tema de la agrofloresta, que es algo muy hermoso, que lo también tuve la oportunidad de conocer gente que está haciendo eso en Brasil, y bueno, y la articulación y la apuesta es en los espacios comunitarios quilombolas, son de ellos que esta nueva generación, que bueno, yo la conocí dentro de la Facultad de Geografía de la UFJF, que es allá en Minas Gerais, ellos están integrando la sabiduría de los quilombos y de la forma que ellos tenían para trabajar la tierra, para que conocen las plantas nativas, que saben lo que funciona y da sustentabilidad a su modo de vida. Bueno, todo eso está llegando también de la mano de estudiantes a lo académico. Por eso para mí también eso tiene un potencial enorme. Puntualmente están construyendo geodésicas, que son una forma de construcción con bambú, obviamente que muy sustentable porque en Brasil está lleno de bambú, y son estructuras súper fuertes en las cuales pueden funcionar centros comunitarios y también para hacer invernaderos, para hacer distintas cuestiones que tengan que ver con la producción. Esse é o señal que o quilombo está vivo, minha gente, né? A gente está falando da aquarela também desde o começo, esse valor da cultura negra, que nem hablemos, não? A capoeira, o que eu contei da capoeira, a forma da resistência, creio que falou Labroto, que agora se escuta não só resistir, mas permanecer. Isso é uma das joias que pude escutar com o Broto, e agora escutando a voz também, Julia, essa experiência me enche de vida e de esperança, porque a cultura do axé, a cultura do bien-vivir, como se diz em equatoriano? Sumar calçai. Epa. Epa. Amo. A cultura do bien-vivir, Pan-Americana 99.3, minha gente, não vamos olvidar, estamos acá com vocês, último programa del año, estamos com muita ganas de seguir, estamos ajustando todo para que se pueda, porque quedamos sempre com mais temas para compartir, sempre cortos. Que la gente que está escuchando se comunique. Claro, diga, quédense, por favor, claro, eso es. Ahora, que mande un... Mira, que se quede, claro, acuarela, que se quede. Queremos escuchar acá, por Radio Panamericana en vivo, você que está escuchando y quiere que siga, 03548-600-150. A gente quer escutar você falar, que acuarela fica na programação em verano. Mande una manito hacia arriba si usted quiere que acuarela siga en el verano. Y hay un, ¿cómo es? Una, ¿cómo se dice acá? Una viandita. Germán. Estamos buscando patrocinadores. Eso que es hablar serio, que la cosa de la vida es así también, ¿eh? De algún manera tiene que para seguir hay que tener energía, ¿eh? Tal cual. Lo que más queremos. Galera, todo ese imbrojo fue medio acá porque la vida es así, swing para usted y para mí. Vamos a escuchar entonces. Mira, usted. ¿Sabía que acuarela no pregunta sensaciones, Julieta? Se siente. Bueno, los invito a cerrar los ojos y viajar con la música de Broto ahí, galera. Vermes trismegiste, sua celeste tábua de esmeralda. Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. E por essas coisas fazem seus milagres. De uma coisa só, e como todas essas coisas são e provém de um, pela mediação do um, assim todas essas coisas são nascidas desta única coisa, por adaptação, por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe. Seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. O pai de tudo tem. com grande desvelo, pois ela ascende da terra e descende do céu e recebe a força das coisas superiores e das coisas inferiores. Tu terás por esse meio a glória do mundo, e toda a obscuridade fugirá de ti. Pois ela vencerá qualquer coisa sutil e penetrará qualquer coisa sólida. Assim o mundo foi criado, disso sairão admiráveis adaptações, das quais aqui o meio é dado. Filosofia universal, tendo as três partes da filosofia universal. O que disse da obra solar está completo. O que disse da obra solar está completo. Isto escreveu uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Hermes, Trismegisto escreveu uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Hola chicos, acá el Quique Pessoa reportándose desde San Marcos Sierras. No sé, me pidieron que cuente algo de Brasil. Me acordé de un viejo cassette. Cuando digo viejo cassette, esto es del año 1980. Yo estaba trabajando en ese momento en una radio de Rosario, LT2, que se llamaba, claro, año 80, las radios eran estatales, se llamaba Radio General San Martín, LT2, y pertenecía a la cadena Splendid. Y yo laburaba en ese año, no sé qué cuernos estaba haciendo, pero mi primer viaje a Brasil sucedió justamente en ese año. Y ese viaje fue una invitación de la Asociación de Agencias de Turismo de Rosario. Bueno, nos garparon todo, qué sé yo. Al final fuimos con unos compañeros, nos alojamos en un hotelazo impresionante que se llama Río Palas, que debe existir todavía. Hace poco estuve en Río y no lo fui a ver. No sé si está, pero debe estar porque era un hotel gigantesco con playa propia, ahí muy cerca de Copacabana. Un lugar hermosísimo. Bueno, yo deslumbrado con Río de Janeiro. Deslumbrado. Empecé a hablar una especie de portuñol. La cuestión es que yo no volví de inmediato junto con la caravana. Yo me quedé, me pasaron cosas, me enamoré, etcétera. Y esas cuestiones que hacen que en un momento dado quieras quedarte en un sitio. La cuestión es que me hice amigo de una gente que tenía un club nocturno, el Bunny's Club, que estaba ubicado en una avenida que está muy cerca del Hotel Río Palas. Yo empecé a ir todas las noches, no sé cuánto tiempo pasó. Bueno, allí fue donde me enamoré, me hice muy amigo de un par de músicos, de Paulinho, de Samuca. Y hacía música yo ahí con ellos, me pedían que tocase alguna cosa argentina por ahí. Bueno, no sé, fue muy divertido, fue una época muy, muy loca, muy linda. Y yo me traje un casetito porque les pedí a ellos que me grabasen algo y para llevarme a la radio de vuelta. En la grabación yo por ahí me meto a cantar, por ahí toco un poco el huevito, el famoso huevito, algunos otros instrumentos musicales de ritmo que había allí a mano. Bueno, no sé, yo te digo, la pasé muy bien, tengo muy lindos recuerdos, salvo la tristeza de la despedida. Sí, eso fue más complicado. Pero bueno, fíjate cuántos años han pasado. Del 80 al 2000 hay 20. Del 2000 acá hay 18. Son 38. Estamos cerca de los 40 años. Esta grabación tiene un poquitito de soplido porque, bueno, la agarré con el Pro Tools y traté en lo posible de sacarle ese soplido de fondo, pero sabes que a los cassettes y a las cintas, si le sacas mucho el soplido, también le sacas la gracia, le recortas algunos agudos, queda todo feo. Bueno, ahí va. Ojalá lo puedan disfrutar. Meus amigos, bem-vindos ao Bunny's Club. É sempre com muito prazer e satisfação que aqui os recebemos para mais uma noite de música popular brasileira, drinks e muita alegria. Gostaria de lhes apresentar esse grande músico e amigo, Paulinho, voz e violão. E Samuca, violão e voz. Muito especial o show dessa noite, pois estaremos gravando ao vivo, com muito carinho, uma pequena retribuição a um grande amigo, locutor e músico da Rádio General San Martín de Rosario, Santa Fé, República Argentina, 1230 kHz, que é Quique Pessoa. A você, Quique, os nossos mais profundos agradecimentos de todo o pessoal do Bunny's Club. Rosana, Haroldo, Bill, Ari, Fernanda, enfim, Paulinho, eu, todo mundo. Um abraço muito forte a você, Kiki, e a todo esse pessoal maravilhoso de Rosário. Dos seus amigos, Samuco e Paulinho. Chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar no jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia. Nada, nada, nada de esquecer do balanço de perdas e danos. Já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar. Mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais, cutucou por baixo, o de cima cai. Desesperar jamais, cutucou com jeito, não levanta mais. Desesperar jamais, cutucou por baixo, o de cima cai. Desesperar jamais, cutucou com jeito, não levanta mais. Desesperar jamais, desesperar jamais, desesperar jamais, desesperar. Cenário é um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pela cercania. Brasil em forma de aquarela. Que poesia linda escutar isso, não? Por Rádio Panamericana 99.3. Estamos no oitavo programa e cierre por ahora. Aí já nos mandaram que siga, ¿eh? La maestra directora Isa Mambay de Escuela 25 de Mayo nos dijo, sigue. ¿Qué le decía Julieta? ¿Dónde está esa escuela? Ah, en Paraje Pintos. Ahí. Y vamos a salvar la escuela, esa es una invitación también porque está quedando pocos niños en el campo, ¿sabían? ¿Se escucha la Panamericana? Por internet en algún punto del campo allá. ¿Cómo es eso de los que se están quedando sin chicos? ¿La matrícula está muy baja en esa escuela? No, en verdad que una escuela de excelente calidad y que por la gente está saliendo del campo y yendo a las ciudades, pasa eso. Bueno, llega el povón... Aquarela. O povão, bloco do povão aqui em vivo. Isso também é para celebrar, não? Também ritmo de celebração, realmente. Julieta, conta pra gente, o que preparaste hoje? Bueno, preparamos un especial de información y sensaciones, como es acuarela. Y en primer lugar les voy a contar que la música que estábamos escuchando era de Martinho da Vila, esta acuarela brasilera. Y viene él porque él fue uno de los grandes homenajeados en el último FLUP, que es la fiesta literaria de las periferias que se lleva a cabo en Río de Janeiro. Él junto a Yamila Ribeiro, una de los nombres del feminismo negro más conocida, la autora de libros como ¿Quién tiene miedo al feminismo negro? ¿Desde qué lugar se habla? Ella fue otra de las grandes homenajeadas de este FLUP, esta fiesta literaria de las periferias, que sería la fiesta de la literatura de la favela, ¿no? De la villa, de lo que... Bueno, nosotros también tenemos nuestra periferia, pero en este caso, en Río de Janeiro, se dieron un lugar especial para la cultura negra en el marco de la Semana de la Conciencia Negra, que las estuvimos súper divulgando en este espacio de acuarela. Pero bueno, en primer lugar, contarles de este festival de literatura muy interesante, en donde alguna de las cosas más importantes que pasaron fue el momento de recordar a Mariel Franco, la concejala izquierdista y activista de derechos humanos, asesinada en abril en Río de Janeiro. Obviamente, la encrucijada política en la que está entrando este Brasil en 2018 se hizo presente como denuncia en la fiesta literaria de las periferias, diciendo que la inauguración, bueno, dice, tuvo un clima revolucionario y ante un público que denunció la nueva situación política del país tras el triunfo de Jair Bolsonaro, que acumula un extenso historial de declaraciones consideradas discriminatorias. Los comentarios críticos en el futuro gobierno fueron los protagonistas en las conversaciones de los asistentes, quienes representaban un pensamiento que defendieron como revolucionario e implicado en el crecimiento artístico del país. Así que, bueno, muy importante esta fiesta, este FLUP en su octava edición, la fiesta de las periferias en Brasil. Qué lujazo, ¿no? Esa real comunicación popular que viene de pueblo a pueblo con ustedes. A favela no es la villa acá, para que la gente entienda de qué estamos hablando. El feminismo negro, como dijimos ahí, de la Broto, como que la historia es, ¿no? Latinoamericana, cultura ahí del colonialismo, a cultura de los quilombos, la resistencia cultural y todo eso. Qué buena experiencia, ¿no es cierto? Conta pra gente lá o que você comeu en Brasil. Bueno. ¿Qué más te gustó? Comí mucho, eso es bueno. no puede, pero... Bueno, llegué a Río y lo primero que aparece y que me dijeron se vende hasta en las farmacias es la coxinha. Comí coxinha bastante, en tamaño grande y chiquito. Es un bolinho de frango, básicamente, con una... ¿La masa que tiene, Rafa? La masa de harina cocida. Se cocina la harina, se hace como una masa blandita, se empana, ¿no? ¿Cómo se dice acá? Con pan rallado. La misma palabra. Claro. Y se freí, ¿no? Se frita. Se frita y principalmente es de pollo, pero pueden aparecer otras versiones también, ¿no? Ya me llenó la agua a boca de agua. Y queso, mucho queso también en Brasil. Minas Gerais, la cultura da roça, ¿no? ¿Você conheceu la cultura da roça en Minas Gerais? Sí, la cultura da roça es la cultura del campo, del campesino. Así que sí, anduvimos un poco, más que visitando, consumiendo, porque el queso minero es el queso más tradicional, así de... Macriosh. Sí, así que bueno, eso, comiendo queso y comiendo mucho arroz y feijão, básicamente. Arroz y feijão es una sabiduría que podemos, ahora en tiempos de Bolsonaro y Macri, comer arroz y feijão poroto negro, y arroz, es como no, proteína vegetal 100%, cereal con leguminosa. Es un calidad, espectáculo, ¿no? Y ensalada. Acuarela, panas. Acuarela culinaria. Acuarela culinaria, en este mediodía. Ancestral. Cerramos, porque la verdad que lo interesante de todo esto era traer música también, ah, ¿no? Bueno. Así que bueno, vamos a cerrar esta primera participación, porque tenemos para hablar un poco más, con Deus Abençoe, de Bezerra da Silva. Dios bendice. Desde Brasil. Isso é aquarela. Deus fez um mundo redondo pra ninguém se perder. Mas felizmente o melhor aconteceu. Somente Deus sabe quanto sofri. Mas desta vez a elite selvagem eu venci. Somente Deus sabe quanto sofri. Mas desta vez a elite selvagem eu venci. Agora eu quero ver o que vão dizer no mundo. maldade não haverá jamais. Naquele solo profundo, ai mamãe, ai mamãe, seu pedido Deus abençoou, abençoou. É, sua fé foi muito forte, que o presídio da Ilha Grande acabou. Ai mamãe, ai mamãe, seu pedido Deus abençoou, abençoou. Sua fé foi muito forte, e o presídio da Ilha Grande acabou pra felicidade dos fracos e oprimidos, que viviam sem direção, lutando contra tudo e contra todos. Naquele campo de concentração, vendo tanta covardia e crime hediondo constante, onde alguns poderosos achavam fascinante. Ai mamãe, ai mamãe, seu pedido Deus abençoou, abençoou. É, sua fé foi muito forte, que o presídio da Ilha Grande acabou. Ai mamãe, ai mamãe, seu pedido Deus abençoou, abençoou. Sua fé foi muito forte, e o presídio da Ilha Grande acabou. Deus fez o mundo redondo pra ninguém se perder, mas felizmente o melhor aconteceu. Somente Deus sabe quanto sofri, mas desta vez a elite selvagem eu venci. Somente Deus sabe quanto sofri, mas desta vez a elite selvagem eu venci. Agora eu quero ver o que vão dizer no mundo. Maldade não haverá jamais naquele solo profundo. Ai mamãe, ai mamãe, seu pedido Deus abençoou, abençoou. Sua fé foi muito forte, e o presídio da Ilha Grande acabou. Ai mamãe, ai mamãe, seu pedido Deus abençoou, abençoou. Sua fé foi muito forte, e o presídio da Ilha Grande acabou. Ai mamãe, ai mamãe, seu pedido Deus abençoou, abençoou. Sua fé foi muito forte, e o presídio da Ilha Grande acabou. Ai mamãe, Aquarela Brasil na rádio. Brasil, muestra tu cara. Bueno, mi gente querida, isso é Aquarela, oitavo programa, e temos aqui o orgulho de apresentar meu amigo Carlito Maggi, desde Cura Brochero, de Valle de Trás da Sierra, para Brasil, para uma formação política com o Movimento dos Cien Tierra, o MST. Vamos escuchar, Carlito, o que nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande para todos los oyentes de la Radio Panamericana, especialmente para la gente del programa Acuarela, los oyentes y la gente que está participando y haciendo la radio, el programa, a Rafa que conduce y uno muy especial a Martín, hay un amigo que está en la producción. Y bueno, me ha pedido que comente un poco una experiencia de formación, de estudio que, que tuve yo en Brasil. Mi nombre es Carlos Maggi, yo soy militante de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, del MTE, acá en Tras la Sierra. Y bueno, ya hace unos 9 años, va a ser este año que estoy instalado acá en Tras la Sierra, y siempre laburando con los movimientos sociales, sobre todo la parte de la construcción de lo que es las organizaciones en el campo. Un poco para comentar esto, es que desde ahí surge mi relación con Brasil, ya de la época, yo soy ingeniero agrónomo y la época que estudiaba agronomía en la facultad, por cuestiones de militancia, tuve la oportunidad de conocer el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, en el cual nosotros de estudiantes organizábamos pasantías. Y bueno, nos íbamos a Brasil a formarnos, a conocer y sobre todo conocer la experiencia de la organización del MST. Ahí traíamos un poco de experiencia para compartir acá con los movimientos campesinos de acá y también en esa época de estudiante aprender un poco sobre lo que es organización popular. De ahí surge el primer contacto mío personalmente y obviamente como organización ya venía de antes con el MST de Brasil. Y bueno, han sido una serie de viajes, he ido varias veces a Brasil, específicamente a conocer el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra es una organización social que ya tiene más de 30 años y que se ha organizado en torno al eje de la tierra y la reforma agraria en Brasil, y lo que hace básicamente es pelear por las reivindicaciones de reforma agraria popular, no solamente de los trabajadores rurales sin tierra, sino que en este último tiempo se ha volcado también a pelear por un cambio radical en el modelo productivo. Por eso hablan de una reforma agraria popular, porque este modelo de agroquímicos, según ellos entienden, está destruyendo, digamos, o está afectando, aparte de destruir nuestros recursos naturales, está afectando a toda la población de Brasil y bueno, extrapolándolo también a toda la población mundial. Bueno, concretamente, para comentarles como interesante, yo, si bien yo he tenido varios viajes a Brasil para conocer el movimiento, el primero fue allá en el 2007, cuando todavía era estudiante, por un congreso de estudiantes de agronomía que hicimos en la Escuela de Agroecología del MST, que está en Paraná. Luego viajé un par de veces más a realizar pasantía, a conocer el laburo de los compañeros y compañeras en campo. Pero lo más interesante y por ahí lo que estaba bueno compartir era la última instancia de formación, que fue un curso de 3 años, una especialización, se llama, en estudios sociales latinoamericanos, que la pude realizar allá en Brasil en el marco de un convenio que tiene la Universidad Federal de Juiz de Fora, que es una universidad dentro del estado de Minas, con la Escuela Florestan Fernández, que es una escuela de formación de cuadros que tiene el movimiento. Un poco para contar de la Florestan, es una escuela de formación de cuadros que el movimiento ya tiene más de 10 años y desde el cual el MST tiene convenios con más de 100 universidades en todo Brasil. Y en sus instancias de formación participan no solo compañeros y compañeras en movimiento, sino de otras organizaciones populares de todo Brasil y toda Latinoamérica. También tuve la oportunidad de conocer allá alguna experiencia de formación con otras organizaciones de otras partes del mundo. La verdad que muy interesante. Bueno, y durante esos 3 años de cursado, teníamos la posibilidad de conocer muchísimas cosas. Nos tocó viajar a varios asentamientos y acampamentos del MST, a conocer lo que estábamos estudiando en la teoría, en la propia práctica. Cuando veíamos cuestión agraria, veíamos la historia de inserción del capitalismo en Brasil y en América Latina, y al mismo tiempo viajábamos a un asentamiento que había sido... Que estaba sobre tierras que habían sido pueblo originario, que después fueron transformadas en una fazenda de café con todo el tema de la esclavitud y luego habías vuelto a ser recuperada por el MST. Entonces esa posibilidad de vivir en la propia práctica, digamos, el propio conocimiento, la experiencia de lo que estamos viendo en la teoría, genera una instancia de formación muy interesante. También estuvimos en Brasil en las manifestaciones, no recuerdo el nombre ahora, pero en las cuales había 1,000,000 de personas en la calle. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de estar participando de manifestaciones que también hacían las organizaciones, las centrales sindicales, el movimiento de trabajadores sin tierra, el movimiento de trabajadores sin techo, y la verdad que también esa posibilidad de poder estar en las luchas en la calle venían, digamos, nos daban una visión integral de lo que estaba pasando en Brasil y de la política del movimiento que por ahí para es difícil hacer un paralelismo con Argentina, porque acá los movimientos sociales no tienen protagonismo que por ahí tiene el MST en la izquierda brasilera, que por ahí un poco el actor que logra aglutinar a algunos espacios que no articula en otro lado, como son el ala más izquierda del PT con los partidos más de una izquierda más ortodoxa. El movimiento logra juntarlos a veces en instancias de discusión y generar un camino un poco más unitario en las luchas. Cuestión que no es fácil, ni en Brasil, acá mucho menos, ni en ningún lado. Pero bueno, un poco la legitimidad de la lucha concreta del movimiento le da esa posibilidad. De más está decir que en lo personal, un proceso de formación, pero además de conocimiento, de apertura y de integración con los compañeros y compañeras, muy interesante, muy bueno. Se generaron lazos de amistad y compañerismo, compañeros de toda Latinoamérica que nos seguimos cruzando, cuando podemos nos vemos, nos escribimos, y además la posibilidad de estar con cuadros, digamos, de las organizaciones que tiene una visión por ahí integral de lo que está pasando en cada uno de sus países. Para mí, que como experiencia personal, es inolvidable, y obviamente que en mi aporte a la militancia intento de volcar todo lo que aprendí allá todos los días. Fue increíble, digamos, como experiencia política y como experiencia personal. Bueno, por último comentar que el haber podido conocer Brasil en profundidad fortalece ese sueño de una América Latina unida, de una patria grande, como lo soñaron hace otros años algunos libertadores y libertadoras, y bueno, nuestros pueblos, las únicas diferencias que tienen son en el lenguaje, en algunas comidas, pero tienen en común que han sufrido, que son trabajadores, que son luchadores, y que bueno, que se merecen mejores gobiernos de los que hemos tenido todos estos años y los que tenemos ahora. Puntualmente ahora está más complicado. Pero bueno, el poder conocer también en profundidad estos pueblos te da la fortaleza de seguir luchando, porque ese conocimiento de tan grandes ejemplos de muchas cosas te da la pauta de que se puede, porque la gente va a seguir en la lucha. Martín me había pedido que pida alguna cancioncita de cierre. En internet, en YouTube, hay muchísimas cosas de canciones y músicas del movimiento que son todas lindas. No me dio para elegir esa, sino me incliné por una más personal, que por ahí no es de lo más representativo, o sí, de Brasil, pero tiene que ver un poco con la experiencia nuestra, en realidad dos canciones que conocemos todos los militantes y cuando vamos a Brasil. Una es una canción de Fala Mansa, que es una banda de forró universitario. El forró es una música para bailar de Brasil muy alegre, que por ahí no es de lo más conocido, pero sí este grupo Fala Mansa, que es un forró un poco más moderno, hizo una canción que se llama Lluva, que es lluvia. Y por ahí esa canción, que es muy bonita y es muy linda para bailar, pero también es muy linda para escuchar porque habla de la lluvia, y a mí me hacía, ya cuando extrañaba allá, me hacía acordar a la zona nuestra, que tan contentos nos ponemos cuando llueve porque es seco. Entonces esa canción Yuba de Falamansa es uno de los pedidos. Un abrazo grande y salud para todos, y gracias por dejarme compartir esta experiencia por la Panamericana. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Oi, sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Oi, sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, para nunca mais chorar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Brasil na rádio. Aquarela. Então, minha gente, la gran galera acá de Vaz de Punilla, isso é o programa Aquarela com vocês, Rádio Panamericana 99.3. Que pedaço de nota, papá, hein? Como que cerramos, pero de lujo, pero não nos alcança a alegria acá, como em Brasil, né? Coração brasileiro. Bueno, minha gente, sigue Aquarela, estamos já começando a bajar um pouco, porque vamos nos despedindo. Realmente esse momento grandioso com vocês acá. Bueno, agora Les apresento mi amigo ahí Alejandro. Ya estuvimos hablando acá sobre su bar de cultura brasileira ahí en La Falda. Ahí en la galería esa que se pasa de Eden para La Sarmiento. Y vamos a escuchar personalmente, eso también quería acá, que escuchen su voz, su calor y su brasileiridad de Alejandro ahí, Alexandre, mi amigo. Lo vamos a escuchar y bueno, que gusten. Bueno, galera, acá está Rafael Rodríguez con vocês por Aquarela. É o último programa da temporada e com muito gusto, com muito prazer, apresento acá a mi lado está Alejandro, o Alexandre, negão, gente boa. E nos vai contar um pouco desse ponto brasileiro acá em La Falda, que está à disposição de todo mundo. Conta pra gente, Alexandre, que passa acá em Bahia Navar? Olá, galera, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos com toda a energia muito positiva, projetados e esperando que tengamos um verano fantástico e, sobretudo, que lo vengan a conocer, que é um lugar único, com um patio cervecero e, mais allá de isso, muito, pero muito boa onda. Siempre saliendo lo mejor de nosotros, porque nuestras raíces, mis raíces son brasileras. Soy hijo de brasilero, tanto como padre y madre. Nacido en Argentina, pero todas mis raíces y mi cultura es brasilera, así que eso lo estoy transmitiendo a todos, a toda la gente, para que lo pueda venir a conocer. Y galera, de los 8 programas, Alexandre, la gente que argentina que viajó a Brasil, por lo menos 5 relatos fueron por la hospitalidad y la buena onda brasileña. Entonces, bueno, invito a la gente de nuevo aquí para conocer. ¿Y ten caipirinha acá en el bar? ¿Cómo es? Sí, tenemos caipirinha, tenemos ganas de que mucha gente lo venga a conocer. Estamos muy preparados, nos estamos preparando mucho para brindarles el mejor servicio, que es lo que todos se merecen. Se vienen un montón de promos ahora para el verano, para que toda la gente de La Falda, alrededor, de Villa Jardino, Cosquín, Carlos Paz, de todos lados están invitados, la gente de Huerta, para que puedan disfrutar de un buen patio, de una buena comida, de un buen momento, de muy buena música y sobre todo muy buena onda. Bien ahí entonces, galera, então tá aqui invitación para que venham a conocer ese punto de Brasil acá na Argentina, acá cerquita nuestro, acá en La Falda. Bueno, Alexandre, te agradezco un montón, que quería mandar un mensaje más ahí a la gente, a los oyentes de Panamericana 99.3. Bueno, para mí es un honor estar en este último programa del año y bueno, se vienen cosas muy lindas, estamos preparando cosas muy buenas para todos. Muchísimas gracias por brindarme este pequeño momento y grande para poder comunicarle a la gente que tienen un lugar de ellos acá en La Falda con mucha onda, totalmente preparado para todos y para recibirlos con todo. Esto es un lugar familiar, es un microemprendimiento familiar que se generó trabajo para mucha gente de La Falda y estamos más que contentos y esperando que esto siga para adelante. Última coisa, Alexandre, pede um tema que a gente vai passar aqui para todo mundo escutar um pouco do tu, né, do bom gosto musical aqui do Alexandre, cara. A ver, vou pedir um tema de revelação. Revelação. Deixa acontecer. Deixa acontecer então. Valeu, aquele abraço, galera. Nos vemos em Bahia Navar, hein? Imperdível. Muchas gracias. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, gracias. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver. Você já disse que me quer pra toda a vida e eternidade. Pode estar distante de mim, fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o pó na sua vida. Deixa acontecer na tua vida. seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não estou duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou da minha vida. E você está me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Aquarela. El sabor brasileño en su casa. Ah, tá chegando a hora, galera, a despedida mesmo. E aproveitando cumprir metas, a poesia chegou. Vai direto, Julieta. Bueno. Entonces presentamos a Clarice Lispector, una escritora brasilera que cumplió años hace poquito. Y bueno, la recordaba mi amiga Luciana en el Facebook. Así que voy a acercarles este fragmento de Agua Viva, Clarice Lispector. Te escribo a la medida de mi aliento. ¿Soy hermética como en mi pintura? Porque parece que hay que ser terriblemente explícita. ¿Soy explícita? Poco me importa. Ahora voy a encender un cigarrillo, quizás vuelva a la máquina, o quizás me pare aquí mismo para siempre, yo, que nunca soy adecuada. Oh, qué incierto es todo, y sin embargo dentro del orden. No sé siquiera lo que voy a escribirte en la frase siguiente, la verdad última nunca se dice. Quien sepa la verdad, que venga y que hable, escucharemos afligidos. Clarice Lispector, que cumplió años el 10 de diciembre, el beso. Ahí para Desde Huerta Grande, Radio Panamericana, aquele abraço. Vamos embora, Julieta. Qué cosa, ¿no? Bueno, yo muy contenta de acompañarte en este cierre, en este. Cierre, sí, de temporada, porque la Radio Panamericana se toma vacaciones, así que. Bueno, un orgullo y muy contenta de poder estar en este cierre. Bueno, minha gente, nos vemos quando nos vemos acá por las fiestas da Panamericana. Esté atento que vamos a hacer surpreender usted que está buscando la cultura, la educación popular, la comunicación popular, Radio Panamericana para você y para el mundo. Negro, ¿querés dar un chao? Como no, Rafa, un placer enorme estas 8 emisiones de Acuarela, poder llevar este contenido a la radio y a la gente que escucha la Panamericana, un orgullo enorme y una alegría también que te sumes a las voces, a los que piensan la radio. Ha sido toda una experiencia hermosa estos 2 meses y ya acá están los contratos para el año que viene. Ajá. Y en el verano usted puede hacer unos micros, porque se van los programas, pero están los micros. Acá que Brasil puede seguir estando en Radio Panamericana durante el verano. ¿Qué le parece? Ah, me parece perfecto. Ya estamos acá en promoción, producción con Julieta Arancio. Excelente. Y quien quiera sumarse, porque como dije desde el principio, ese programa, ese momento, ¿quién soy yo para hacerlo, no? Es mucho más allá, por todo. Este programa, más que ninguno, quedó claro que lo hacemos entre todos, está clarísimo, entre el todos, Rafa entre pone todas, la jeta. Entre todos, y estamos acá. Muestra su cara el Rafa, pero lo hacemos entre todos. Entre todos. Bueno, bueno, gracias, Rafa, por invitarnos también a hacer el programa. Gracias a Dios, Juancito Jacobs, por también, ese sueño ser presente, Juancito. Mi hermano, de la selva ecuatoriana, Suma Causay, Julieta Arancio, Lean Ross, todo el equipo. Gran equipo. El gran equipo de Radio Panamericana. Solo es posible yo estar acá hablando ahora porque hay un cuerpo, hay 3 años de historia y dedicación cotidiana, mi gente, a la comunicación popular. Un gran éxito, entonces. Vamos a seguir cerrando. Abriendo fronteras. Camino. A palabra. El camino que nos une. Vamos a terminar então, galera, um regalazo aí. Vamos ir com o Olodum. Aproveito para bailar. Bahia, axé. Hasta pronto, galera. Eu me quedo com muitas ganas de descuento, hein? Así que vamos que vamos, dele que dele. Ay, ay, ay. Aí, galera, agora é assim. Tchau, muitas graças, minha gente querida que me acompanha. Besos, besos, axé. Abraço. Axé. Vamos todos en una linda pasarela de una acuarela que un día, en fin, descolorirá. FM 99.3. Tu radio desde Huerta Grande, un panóptico popular transformador, en general, sobre la situación actual y sobre nuestra auténtica mirada de la realidad local. Americana. Comunicación popular.